Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Sean todos muy bienvenidos, estamos ya comenzando una nueva emisión de su programa de todos los días martes y sábado, su programa Cerro a la Izquierda, en nuestro 61 capítulo de nuestra temporada 2020 en cuarentena. Saludar a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra transmisión de Facebook Live, a las cuales posteriormente estaremos saludando de forma más personalizada. Saludar a la persona que me acompaña en estos momentos, a Julio desde Lima, Perú. Julio, ¿cómo estás? Hola Gama, ¿qué tal? Bien, con un día bonito acá, acá por Lima. Así que nada, contento de estar contigo. Somos pocos hoy día, esperemos que los compañeros se vayan sumando. Algunos, bueno, no algunos, todos trabajan y están ahí con dificultades, pero apenas se desocupen, nos van a estar acompañando. Así que nada, tenemos un buen programa. Hartas cosas que quedaron del día domingo que vamos a ir desmenuzando, algunas que también que pasaron hoy o que están pasando, así que nada, contento y comenzamos ya. Bueno, como bien lo adelantaba Julio, vamos a estar conversando de algunos temas que nos quedaron pendientes o en los cuales nos gustaría profundizar del análisis que tenemos con respecto a los resultados del plebiscito nacional del 25 de octubre del 2020, el plebiscito que dio un patatazo en amplios aspectos en la política nacional y que seguramente tendrá hondas repercusiones más adelante, como estaremos analizando a la vuelta de esta canción que tiene preparado nuestro DJ Jano, a quien le mandamos cariñosos saludos. Así que nos vamos con esta canción y volvemos en breves minutos. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Cerro a la izquierda. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, ser outro poesia. Como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá, la. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Hemos vuelto ya después de esa maravillosa canción que colocó nuestro DJ Jano en los controles, ya en la edición del audio de este programa. Ya para ir comenzando con los temas de análisis que tenemos preparados en la actualidad, bueno, partir por lo evidente, ocurrió el 25 de octubre el plebiscito nacional, en el cual la opción mayoritaria, pero abrumadoramente mayoritaria, se decantó por escoger la opción del aprueba, generar una nueva constitución, y por el órgano constituyente, en este caso la Convención Constitucional. Producto de lo cual han ocurrido una serie de reacciones y también de análisis que conviene en estos momentos poder puntualizar. ¿No es cierto, Julio? Sí, sí, Gamar. Hay, bueno, varias cosas que se pueden sacar, digamos, de forma rápida. Primero, aumentó la participación, por lo menos en términos reales, ¿no? Efectivamente, fue la elección con el mayor caudal de votantes de la historia de este país. Desde el 88, creo. Bueno, no es tan difícil que pase eso, creo, porque, bueno, hace 100 años éramos muchísimo menos de los que somos ahora y por tanto votaba menos gente. Y a veces no votaba todos los que podían votar. Entonces, claro, cerca de 7 millones de personas, creo, lo cual da un 50 y poquito más en términos de porcentajes, que es un poco menos en términos proporcionales a lo que fue el plebiscito del 88, pero sigue siendo mucha gente. Y tomando en cuenta también que estamos todavía en un contexto de pandemia, muchas personas mayores no fueron a votar, lo cual es completamente entendible. Y también era un poco evidente de que iba a pasar, ¿no? Sobre todo también por otra cosa, Gama. Que la opción que ganó, la opción de la prueba, digamos que se sabía, o que el pálpito que había era que iba a ganar por mayoría, como fue, y eso también muchas veces no impulsa mucho la participación, por el contrario, dice, bueno, si va a ganar, mejor me quedo en mi casa, dado el contexto. No sé qué opinas tú. Sí, efectivamente, coincido en muchos de los aspectos, en muchos de los argumentos que tú señalas, Julio, y profundizar también en que este incremento de la participación, que como bien señalábamos es el caudal de votantes o de la elección con más votantes de la historia de este país, con toda la contextualización que hizo Julio, se produjo principalmente en los sectores populares de Santiago, que agrupa en muchos sentidos a una de las concentraciones demográficas más importantes de este país, que es la periferia de Santiago. Uh-huh. Y también la participación subió también abrumadoramente en las comunas o en las regiones del norte de este país. Por el contrario, la participación declinó de una forma bastante importante en las comunas y en las regiones del sur de este país, que son los sectores, los territorios que están siendo mayormente afectados por la expansión de la pandemia de coronavirus. Sí, hoy día el sur de Chile es como la zona más afectada, digamos, o centro-sur hacia el sur, y por tanto, bueno, tiene lógica que fuera menos gente a votar. Lo que tú dices también, básicamente fueron las comunas pobres las que aumentó la participación, lo cual te lleva a ver o a ligarlo de cierta forma con el proceso, ¿no? Con quiénes son los que están envueltos en la manifestación, en los que son parte de los procesos o movimientos sociales que están básicamente en, eso, en esas áreas, en esos espacios. Lo otro que también podríamos comentar que pasó, haciendo como una cosa más de desmenuzando ya casi de sociólogo, ¿no? De dato aquí, dato allá, fue la participación en las comunas que son, digamos, llamadas comunas en... Mira, se me fue el nombre ahora, como Coronel, como Petorca... Conflicto socioambiental, zonas de sacrificio. Esa era la frase que buscaba. Zonas con conflicto socioambiental, la participación, perdón, ahí subió muchísimo. Entonces, también es parte de un análisis que tenemos que ir a hacer y comentarle a las personas y los amigos que nos están, y amigas que nos están viendo. Sí, efectivamente. Mira, te propongo que tú puedas tener a mano el dato de las comunas con zona de sacrificio, mientras yo le comento a nuestros amigos el dato de la participación en las comunas de la que más aumentaron en realidad. Bueno, partir por La Pintana, que fue una de las comunas que más sorprendió durante el recuento de los votos, en donde la participación aumentó un 14% con respecto a la anterior elección de la segunda vuelta presidencial, esa nefasta segunda vuelta en donde nos salió Sebastián Piñera. La otra comuna es Puente Alto, en donde la participación se incrementó un 14,6%, seguido de la comuna de Quilicura, en donde la participación aumentó un 12,5%. También la comuna de Isla de Pascua, en donde la participación creció un 12%. La comuna de Renca, en donde la participación aumentó un 11,9%. Pudahuel, donde la participación aumenta con un 11,7%. Mejillones, en donde la... Ahí, Gama, ¿sí? Pudahuel, digamos, es muy diferente de Isla de Pascua, no solamente por cuestiones obvias, sino también por la cantidad de población, ¿no? Entonces, un 11% de aumento en Pudahuel o en Maipú, que son una de las comunas, creo yo, las más grandes de Chile, es una gran cantidad de flujo de votos, ¿no? El número real, ¿no? A pesar de que sea 12% en Isla de Pascua y solamente 11% en Pudahuel, dijiste, ¿no? Efectivamente, y a la vez que fueron comunas en donde aumentó importantemente la participación, fueron comunas en donde el apruebo prácticamente arrasó, alcanzando algunos ratios por sobre el promedio nacional. Gama, tú me habías comentado antes de empezar el programa, y yo creo que sería bueno que lo comentara ahora también, algo respecto de la encuesta CADEM. Bueno, que es una encuesta, digamos, que hay que mirar con cierta lupa y con cierta reticencia los datos, pero más o menos para tener una idea y que vayamos conversando, ¿no? Respecto de del perfilamiento de los votantes, del apruebo y del rechazo, que al final, bueno, se ve bastante claro, ¿no? Solo en cinco comunas gana el rechazo. Las tres cuicas de Santiago, ¿no? Y creo que Colchane... Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea en la metropolitana. Ajá. Y muy extrañamente, y ahí hay algo que analizar, la comuna de Colchane en el norte de este país y la comuna de la Antártida, que en estricto rigor es una base militar. Sí, Colchane creo que es fronterizo con Bolivia, no estoy seguro, pero... Sí. Me parece que hay mucho de este discurso antimigratorio, medio facho, bueno, no medio facho, entero, permeó. Y aparte son comunas pequeñas, entonces, bueno, se podría explicar por ese lado, porque como dices tú, es bien extraño, ¿no? Sí, sí, ahí hay algo que analizar. Bueno, también el evitar señalar con el dedo a esa comuna. Los comentarios que ocurrieron tampoco fueron los más afortunados. Hubo harto de racismo, hubo harto de clasismo en contra de la crítica, la muy justificada crítica con respecto a la votación de Colchane, y algo que creo que también deberíamos evitar. Sí, claro. Mira, cuéntame. Bueno, con respecto a lo que tú me estabas preguntando, con respecto al perfilamiento de votantes que hizo la encuesta CADEM, que nosotros igual sabemos todo lo que significa la encuesta CADEM, no somos somos bien críticos de lo que esta empresa de encuestas representa. Uh-huh. Pero haciendo toda esa salvedad, poder comentar los datos que ha difundido esta empresa de encuestas. Bueno, señalar que dentro de los hallazgos que hace esta encuesta con respecto a la votación del apruebo y del rechazo en el plebiscito nacional del 25 de octubre recién pasado, señala que las mujeres votaron en promedio un 3% más el apruebo que los hombres. Y yo creo que ahí también tenemos, está muy relacionado con la ola feminista, la ola del movimiento feminista que se ha sentido tan potentemente en nuestro país. No sé qué opinas, Julio. Sí, no, bueno, me alegra, obviamente, que haya aumentado la participación de mujeres. Efectivamente, concuerdo contigo en que tiene que ver con un mayor, pongámosles, empoderamiento, ¿no? O concientización del trabajo feminista, que afortunadamente de un tiempo a esta parte si bien no es nuevo, pero de un tiempo a esta parte como que ha explotado y ha hecho mayor nivel de conciencia en la juventud y bueno, a medida que vaya avanzando el tiempo y más personas o jóvenes puedan ir entrando a la edad de votar, evidentemente yo creo que esto va a seguir creciendo, cada vez va a seguir aumentando. Entonces, en ese sentido, genial saludar esta situación, esperemos que continuemos así. Y bueno, nada, también quizás sería bueno ya ir pasando a evaluar un poco las reacciones después de que se confirmaron, ¿no?, todos los presagios que habían respecto de los porcentajes y de la máquina que se pasó por encima del rechazo. Respecto de la derecha o de la ex Concertación, ya levantando candidatos, ya perfilándose, intentando generar esta sensación de que el ímpetu ciudadano ya está listo, ya se cumplió, y ahora déjenos a nosotros que le presentemos los candidatos, sin tener en cuenta que esto sigue, que la gente está más viva que nunca, despierta, y que tiene muy clara la película y que sabe que esto es solamente un primer paso y que hay que seguir para que los constituyentes sean efectivamente representativos y parte del movimiento y que, por tanto, el cambio sea real, ¿no? Sí, efectivamente, pero mira, déjame poder puntualizar algunos, bien breve, algunos de los datos que conlleva esta encuesta, que tiene algunas claves bien interesantes, que si bien sabemos lo que significa CADEM, vemos un mérito en poder analizar estos datos. Las personas de menos de 35 años que acudieron a votar fueron las que en mayor proporción votaron apruebo, cerca de un 16% más que los mayores de 55 años. Al analizarlo también por grupos socioeconómicos, vemos que el triunfo del apruebo en el segmento popular fue amplio y mayoritario, cerca de un 89% sufragó por el apruebo. Casi 23 puntos más alto que el grupo socioeconómico de mayores recursos. Bueno, a todo esto puntualizar que el apruebo ganó en todos los estratos, grupos de análisis. Claro. Absolutamente okay. En todos los grupos de análisis y de segmentos ganó el apruebo. Okay. Otra de las cosas que a lo mejor sería interesante puntualizar es, analizarlo desde el punto de vista de la religión. Señalar que en los católicos, el 74% de los católicos practicantes votó, encuestados por CADEM, votó apruebo. Mientras que en el segmento evangélico, en donde también ganó el apruebo, tuvo un comportamiento más disputado. Si bien ganó en la opción apruebo con un 57% de las preferencias, el rechazo captó el 43% de los votos. Mientras quienes no declararon profesar ninguna religión, es decir, las personas ateas, declararon masivamente votar apruebo con cerca de un 89%. Bueno, con respecto a la situación laboral y su el apoyo que le dieron a la prueba, los jubilados fueron las personas que menos votaron por el apruebo. Muy a lo mejor a contrario pensamiento de lo que sabemos que significa la AFP para los jubilados. Los jubilados votaron alrededor un 57% por el apruebo, mientras que dueños y dueñas de casa votaron un 64%. Entre quienes tienen trabajo, la opción del apruebo logró un 76%, mientras que en los cesantes la cifra llegó a un 89%, y atención, en los estudiantes la cifra llegó a un 92%. Y con esto cierro la entrega de los datos. No sé si hay algo que te gustaría comentar con respecto a eso, Julio. Bueno, lo de lo evangélico, ¿no? Que siempre se ha expresado o se tiene la idea de que está más por grupo, digamos, de derecha, ¿no? Bueno, no extrema es exactamente la idea, sino que también son cuestiones que reales que pasan en otras partes, por ejemplo, lo que pasa en Brasil, en donde Bolsonaro gana con mucho apoyo del evangélico, o también lo que hace Trump en Estados Unidos tratando de acercarse a esos grupos más conservadores, entre comillas, por lo cual llama la atención. Ahora también yo no sé cómo será el tema de la cadena, no sé cuánta gente encuestarán, pero bueno, era claro que iba a ganar el apruebo en casi todos los sectores, y así fue. Estudiantes, me imagino que mayores de 18 años los que votaron, así que si eso yo creo que se ampliara más hacia más abajo, sería aún mayor incluso. Sí, efectivamente. ¿Qué opinas con que pasemos a revisar las reacciones que tú nos estabas señalando hace unos minutos atrás? Sí, la reacción, bueno, un poco la reacción de la derecha, analizar un poco los argumentos, ¿no? El primer argumento que yo escuché el domingo en la noche fue, bueno, el tema de que haya participado poca gente, lo cual es falso, ya lo dijimos al principio del programa. El segundo argumento era que el nivel o la gran diferencia que existía entre ambas opciones estaba dada básicamente en que los adultos mayores no fueron a votar, como si todos los adultos mayores votaran por la derecha o hubieran ido a votar por el rechazo, lo cual es falso, de acuerdo a la encuesta académica que tú estabas mencionando, en donde los adultos mayores también hubieran votado por el apruebo, por lo menos en términos más o menos equilibrados. Lo cual entonces también es falso este segundo argumento. El tercero era el tema de que como ellos como coalición habían ido de forma separada, eso había hecho que este porcentaje también fuera tan alto. Lo cual no sabemos, eso es más difícil de comprobar, pero evidentemente por ahí no pasa la cosa. Por ahí es un poco negarse a ver la realidad y a la desconexión que tienen con la ciudadanía, con lo que pasa en el día a día, con la cotidianidad, con las dificultades que se vive en gran parte de Chile. Entonces, es un poco, bueno, en la lógica que ellos han mantenido durante este tiempo, un poco buscar excusas falsas, baratas, para negarse a ver la precariedad en que por mucho tiempo ha vivido mucha gente, ¿no? ¿No es cierto, Gama? No, sin duda, muy de acuerdo con lo que tú señalas, Julio. Bueno, llegado a este punto, y como bien se habrán podido dar cuenta las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook Live, me gustaría saludar a nuestro compañero de panel que se acaba de unir, a nuestro grandísimo Nelson Alarcón. Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gama, buenas tardes, Julio, y a cada una de las personas que nos está escuchando esta vez, nos está viendo en el Face Live. Me incorporé un poquito más tarde debido a otra reunión que tenía, así que me desocupé recién. Así que aquí estamos viendo, desmenuzando un poco estos resultados del plebiscito. Hay varios datos interesantes. Sí, solamente eso, hacer mención a lo que decía Julio. ¿Sí? No, dale, después te pregunto. Pláyate nomás, compañero. Sí, no, solamente complementar lo que decía Julio, porque aquí usaron un argumento aún más cruel la gente del rechazo, que tiene que ver un poco con que ellos habían ganado en los sectores donde había gente más informada. O sea, básicamente las tres comunas donde ganaron ellos, o el ganó el rechazo en realidad, son las comunas entre comillas inteligentes versus el resto, que son casi unos descerebraditos, se podría decir, si lo sacáis un análisis más de discurso en este caso que enarbolaron hoy día. Bueno, sin duda un discurso y unas excusas bastante olvidables y todo muy desechable, como suele ser todo lo que venga de ese sector político. Me gustaría... Dime. Yo les quería preguntar, o más que preguntar, digamos, conectar a Nelson con lo que estábamos... Uy, se me fue el raje, ¿o no? Bueno, no importa. Volviste. Conectar a Nelson con lo que estábamos conversando antes respecto de cómo ve él lo que va a pasar ahora respecto de esta idea ya del PPD. Por ejemplo, salió hace un rato el PPD ya salió diciendo que los candidatos constituyentes aquí, allá, seguramente mañana o en estos días van a poder hacer los otros partidos políticos o fuerza o movimiento, hacer un poco lo mismo, ¿no? Entonces esta idea de querer adueñarse un poco del proceso, de intentar digamos de forma camuflada decir no, quédense ahí, gracias por votar, por darnos la posibilidad, y déjenos ahora nosotros elegir a los candidatos. Sí, ahí yo creo que hay dos discusiones que están implícitas en tu pregunta. Una tiene que ver con la propuesta desde la institucionalidad de los partidos políticos, de este ofertón en torno a, por ejemplo, el UNIR hoy día, que era el movimiento de Marcelo Díaz, ojo, no confundir con el UNIR de Valdivia, que quería objetar el plebiscito. Pero aclarando eso, el UNIR hoy día proponía, por ejemplo, 70% para independientes. Por ejemplo, el PPD proponía el 50%. Pero eso básicamente te habla un poco de que, claro, de querer subirse al carro de la victoria y subir a independiente, entre comillas, para que apoyados por ellos puedan ser constituyentes. Esa es una discusión, por un lado, que tiene que ver con la institucionalidad y cómo quiere llevarse un poco el proceso para su rabo, para su ring en este caso. Por otro lado, yo creo que la discusión más de fondo acá tiene que ver con cómo se hace presión para que el proceso constituyente incorpore la mirada de los territorios y las comunidades organizadas. Porque eso no está contemplado en este debate, porque este debate nos va a llevar básicamente a un tema electoral, votista, donde tú vayas a optar por tu constituyente, pero no se ha hablado nada todavía respecto de cómo tú vas a asegurar la real participación del pueblo chileno organizado y que se manifestó el domingo y el año pasado. Entonces ahí había una postura interesante de los alcaldes, que hoy día también la suscribieron y que tiene que ver un poco con eso, que apunta a cómo asegurar, en este caso, de verdad participación real de la gente en el proceso constituyente, porque si no, va a ser nuevamente entregarle en bandeja, en este caso, a la institucionalidad un poco el manejo de este proceso. Sí, porque eso, lo que está asegurado, porque ganó la convención constitucional o constituyente, es la paridad. Pero aparte de eso, nada más, por lo que yo me recuerdo, porque temas de caño reservado para pueblo originario u otro tipo de independiente, etcétera, eso no está, digamos, como en ley, ¿no? No está regulado, no está establecido ese tipo de procedimiento. Pero bueno, nada, eso, digamos, para que estemos como atentos al lupo, como si estemos ahí vivitos. Gama. ¿O Gama se nos pegó? No sé, a Gama no lo veo activo ahí, pero lo que sí te quería complementar como para cerrar esta idea. Hay un cuarto tema en realidad, y que yo creo que vale la pena discutirlo ya más adelante en Cerro, y que tiene que ver con el tema de la soberanía popular, que de hecho lo habló Robinson hace un par de semanas, y yo creo que es un tema que hay que hablarlo, porque no vaya a ser, y hay que evitar que este caso, que el proceso constituyente se transforme solamente en un proceso institucional, para mantener un estatus de poder de cierta casta. En este caso hay que reapropiarse de este instrumento que es la Asamblea Constituyente, y ese proceso tiene que ver con el aseguramiento de soberanía, en este caso, que de verdad las comunidades se sientan representadas y de verdad las comunidades tengan una voz en esta discusión, y eso no está asegurado en este marco. Recién hoy día se está discutiendo, por ejemplo, los escaños reservados a pueblo originario. Ahí la consulta es si los pueblos originarios en realidad pidieron participar, pero eso es una discusión aparte, pero la discusión actual todavía está en eso. Por ejemplo, complementando lo que tú dices, hasta en cierto punto, hasta el proceso constitucional de Bachelet en su primera etapa incorporaba mayores niveles de participación, por lo menos en su procedimiento. Ahora que eso después llegara a lo que se redactó y lo que se mandó al Congreso, que con la fuerza, con el ímpetu que lo hizo, que fue de cero o igual a cero, no se tradujo esa participación en el escrito. Pero entonces, ¿cómo podríamos reapropiar este espacio? Como dices tú, ¿cómo podríamos reapropiarlo? No sé, una vez elegido, por ejemplo, porque ya pensémoslo en términos de que estamos con el proceso, digamos, y que no nos queda otra, ¿no? Hay que participar y queremos hacerlo parte. Una vez que se elijan los constituyentes, por ejemplo, poder establecer que estos constituyentes, no sé, qué sé yo, tengan que hacer asambleas territoriales o cuestiones así, porque al final, de otra forma, no veo yo cómo se pueda traducir mayores niveles de participación. O sea, si lo miras desde el punto de vista institucional, la vía institucional sería el asegurar que cabildos ciudadanos se puedan conformar en las distintas unidades territoriales del país y que esas unidades territoriales puedan generar propuestas a la Asamblea Constituyente y en este caso a los representantes que tienen de constituyente. Y eso que sea un mecanismo de participación directa y a su vez también que en este caso el constituyente elegido o el representante rinda cuenta de lo que está haciendo o una especie de contraloría social con la gente o con las comunidades o con los cabildos organizados. Uh-huh. Esa es una figura institucional que se puede hacer. De hecho, los diálogos de Bachelet eran una figura más o menos parecida, que tenían cabildos comunales y esos cabildos comunales trabajaban y generaban la propuesta. En este caso sería un poco intencional o hacia ese lado también, si lo miras desde el punto de vista institucional, o sea, básicamente como está planteado ahora. La opción B es básicamente, bueno, y esa presión yo creo que tiene que estar, que tiene que ver con la presión de la calle pidiendo más temas de participación, y ahí tiene que ver mucho las asambleas territoriales que están dando vuelta, las distintas organizaciones, colectivos, feministas, ambientales, de la diversidad LGTB, etcétera, etcétera, que también están organizados y que también tienen que generar esa influencia dentro de este proceso. No sé si Gama nos puede escuchar o... Sí, los estoy escuchando fuerte y claro. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, Gamita. Sí. Escucho. Así que... Perfecto. Así que mande. ¿En qué va? ¿Qué vamos ahora? Cuéntanos. No sé si pudieron comentar ustedes algo con respecto a los intentos diversos de diferentes actores, de los actores a lo mejor más progresistas de la rancia casta política que dirige este país en relación a intentar llevarse el triunfo de la prueba para la casa. Sí, un intento bastante patético. Lo bueno que ese intento ha quedado al descubierto, a diferencia de lo que fue anteriormente. Yo siempre voy a hacerle el parangón con el proceso del 88, porque en realidad el proceso más cercano que tenemos, que hubo una movilización social, esa movilización social cristalizó en un proceso institucional, en este caso más o menos parecido. Pero la diferencia con eso es que actualmente quedaron al descubierto y lo bueno que abre eso es la posibilidad de poder contestar, pues, y también responder a esos llamados. De hecho, se ha visto en los últimos días la danza de nombres de gente que quiere ir a la constituyente, pero que sería más de lo mismo en realidad. Pues. O sea, si de verdad queremos hacer cambios profundos a estas estructuras del país, se tiene que ver una lógica política distinta. Yo creo que esta oportunidad institucional no es un cheque en blanco para los partidos. De hecho, yo creo que si no la toman en consideración y no toman en parte, por ejemplo, los canales de participación efectiva, la democratización y etcétera, etcétera, lamentablemente va a ser un proceso validado por ellos nomás. Y va a tener una calle dando vuelta, una calle que va a presionar y una calle que en realidad se va a dar cuenta que quizás los anhelos de cambio no se van a cristalizar en eso. No, sin duda. Con respecto a lo que tú señalas, poder comentar de que salió el titular de que cerca del 20% del gabinete de Piñera podría renunciar para poder postularse como constituyente o en alguna otra de las elecciones que se nos vienen en un par de meses más. No, si los constituyentes o candidatos a constituyentes ya van a aparecer por todos lados, o sea... Van a levantar una pila, van a salir 3, 4 constituyentes y un par de sapos. Entonces, no es nuevo. Y no sé, bueno, en realidad, ¿sabes qué? Yo siento que hagan lo que quieran. Me da un poco lo mismo si renuncia el 20, el 30 o todo el gabinete. Así que nada. ¿Qué te iba a decir? Se me fue. Quería conectar un poco con lo que estaba hablando Nelson hace un rato, pero se me fue la idea. Así que cuando vuelvas, se las cuento. Era buena. Perfecto. Bueno, también señalar que dentro también de estas reacciones, como bien lo señalaba Julio, está la proliferación de candidatos a constituyentes y también la problematización de la figura de los independientes, de la manoseada figura de los independientes, porque sí. Esto también lo estábamos comentando en nuestro capítulo pasado, que muchos de estos independientes fueron y son la figura utilizada para hacer palos blancos de los partidos tradicionales. Entonces tampoco deberíamos a lo mejor tener un ojo más agudo a la hora de poder fiscalizar o investigar mejor a estos supuestos candidatos independientes. Sí, yo creo que hay que problematizar eso, que lo que es un independiente. O sea, al final, como tú dices, lavar o limpiar al candidato, sabiendo que al final es pro un partido político, solamente que no sea inscrito, o que no sea, o lo que sea, ¿no? Ejemplo más claro es lo de hoy día, lo que anunció el PPD, que comentábamos un rato, Nelson igual lo dijo, 50% de independientes en su lista. Pero ¿qué independientes? Al final no van a llevar ahí a cualquiera, van a llevar a alguien que no esté inscrito en el partido, lo cual es muy común, porque en Chile inscrito en partidos políticos es poca gente en términos de porcentaje, no sé cuánto será, 1 o 2% de los chilenos que se pueden inscribir. Por tanto, es re fácil encontrar gente que no esté inscrita en partido, pero que sí tenga, digamos, cercanía, amistades, qué sé yo, ligazones con los partidos. Entonces, eso hay que, como dices tú, no sé qué otro mecanismo podríamos buscar, pero hay que estar ojo al charqui, como se dice. No sé, ¿qué opinas? Sí, concuerdo con eso. El tema independiente es un concepto muy amplio, está manoseado como el concepto de clase media. Yo creo que tienen el mismo parangón. Básicamente, también los dos son un poco un argucio inventado para tapar un poco la mano política partidista que hay detrás de esto. De hecho, yo creo que ese juego de los independientes y todo eso hay que verlo con lupa, y yo creo que lo bueno que tiene el contexto actual es que tú podés revisar el prontuario facilito a cualquier personaje que empiece a aparecer como candidato a constituyente. Y esa Contraloría Social yo creo que hay que hacerla, y hay que hacerla efectiva. De hecho, es la forma de poder dar a conocer quiénes son los que están en esta. Y en este proceso se va a dar una danza de nombre que te encargo la cantidad, sobre todo pensando que la inscripción hasta el mes de enero, de los pactos y de los candidatos. Entonces, va a ser un tema ahí, politiquero, entre comillas, que se va a tomar un poco la discusión. Pero yo creo que más que la discusión de ellos, y esa discusión de quién va a ir y quién no va a ir, yo creo que la discusión de fondo es cómo asegurar mecanismos de participación efectiva a la comunidad. Y eso no está en esta ley que se hizo el plebiscito. No. De hecho, lo que decía Julio tiene razón. Los cabildos que hizo Bachelet, si bien fueron un saludo a la bandera, ese material tenía ese germen de los cabildos y todo eso. Ojalá lo pescaran, ojalá lo tomaran como consideración, ojalá se hiciera esto. Sí, bueno, se gastó calete plata, sí, en esa weá. Se invirtieron millones y millones de pesos, porque se hizo en todo el país y quedó como un saludo a la bandera. Este gobierno no lo consideró. Recordemos que el 2018 el asumir Chadwick le dijo a los empresarios que eso no lo iban a tomar en consideración, que hablar de una constitución eran palabras mayores, palabras textuales de Chadwick a la ICAR, en este caso, aquí al encuentro de que organiza el empresariado chileno. Y yo creo que la discusión de fondo es esa, es cómo asegurar mecanismos de participación efectiva y que de verdad no nos pasen goles en este proceso. Y yo creo que en eso hay que estar atento. No sé si nos queda algo más de la pauta, o porque el día pasaron algunas cosas que quizás podríamos comentar así de rápido, o seguimos, no sé. La verdad de las cosas ya abordamos casi todos los temas de la pauta, así que démosle con lo que tú propones, Julio. Sí, porque estaba mirando, así un poco improvisando, mirando la prensa, y bueno, hoy se aprobó, digamos, por lo menos en primera instancia, en comisión, creo, el tema del segundo 10%. No sé a quién le quedó plata de 10% en las pensiones, yo creo que muy poca gente. A mí nada. Pero no sé cómo ven ustedes ese proceso, si es que se pueda dar otra vez. Yo creo que es un poco probable. Es que sabéis que... Dale. Mira, siendo sincero, en realidad, entre las nulas medidas gubernamentales y estatales que hay, porque no hay ninguna, de hecho, salvo este IFE que dieron, y estos bonos que en realidad cubren a muy poca gente que termina este mes, es la posibilidad de entregarle dinero a gente que de verdad lo requiere. Y lamentablemente es así, porque en el fondo es como dispararte a las patas. Lo decía en coloquial, sacar plata de tu jubilación para financiarte ahora es un poco dispararte a las patas. Pero en el fondo es tu plata. Entonces esa discusión yo creo que es la que importa. Y en realidad yo tengo la sensación que puede ser, hoy día pasó en la comisión súper embalada el cuento. De hecho creo que hubo 9 votos a favor y una abstención o uno en contra. Uh-huh. Entonces hay que ver cómo va a estar el alineamiento ahí en la Cámara, en la de diputada en este caso. Y si es que van a ejercer veto. Yo creo que con la elección de la vez anterior dudo que lo hagan. Sí, pero o sea, hay que estar... yo creo que veto no, porque ya no lo hicieron la primera vez, menos lo van a hacer ahora, pero... Yo no sé si van a llegar al quórum, porque a esto al final lo están haciendo como por un bypass, que es un poco constitucional, creo, no como una ley normal. Entonces requiere un quórum alto, y la vez pasada varios, digamos, de derecha votaron a favor. Entonces no sé si va... Eso como que produjo un cierto ahí movimiento telúrico en la derecha, y no sé si se vuelva a dar otra vez. Esa misma situación. Sí, pues. Claro, pero es que si lo comparáis al concepto anterior, en el anterior había una propuesta, algo del gobierno, en este no hay nada, po. En esto es nada, de hecho la propuesta del gobierno en este no hay una contrapropuesta del gobierno actual en funciones, como bien tituló Gama el año pasado. Yo creo que hay que ver un poco cómo se va a dar esa discusión, qué cosas va a ofrecer el gobierno en este caso para contraponerse un poco. Hasta ahora no ofreció nada, y yo creo que su lógica va a seguir igual, sobre todo pensando en la, por ejemplo, el tema del ingreso mínimo que se quería legislar, que era subir 6.000 pesos el sueldo mínimo, y ahí tenía un poco un atisbo de quizás hacia dónde van el gobierno en este caso con respecto al tema económico. A mí me gustaría puntualizar otra, a lo mejor, noticia legislativa que ocurrió durante estos días, y es el ingreso de un proyecto de ley que busca modificar de forma transitoria la ley que impide la reelección de alcaldes en ejercicio. Sí, lo que pasó ahí, Gama, no fue que ingresó una ley, o un proyecto de ley, perdón, fue que cambiaron la suma de urgencia, las urgencias del proyecto de ley, ¿no? Que lo pusieron para que se tramite ya, ahora, entonces, como apurando un poco el tranco, ¿no? Un poco muestra la desconexión que hablábamos, no sé qué opinan ustedes, yo no sé qué más decir, o sea, si no te enteras que la gente no está de acuerdo con ese tipo de práctica y la sigue haciendo, es como, bueno, no sé. O sea, ahí claramente... Bueno, recordemos un poco... Vemos que... cuáles son los verdaderos intereses de la élite política de este país, en dónde está realmente puesta su atención, bueno, qué está realmente puesta sus intereses de legislar en la actualidad. Nelson, quería decir algo. Sí, recordemos un poco también que esta moción fue presentada por diputados de derecha y demócrata cristiano. De hecho, Gabriel Silver la patrocinó también, que era una indicación que los alcaldes o candidatos pudieran, en este caso, extender un último periodo en la elección municipal de 2021. Esa indicación es la que se presentó como urgencia, ahora se va a discutir en el Congreso. Espero que no pase, que se pasaría en un poco de carerrajismo un poco. Sobre todo viendo el contexto, tuviste un 80% de gente que quería una convención constitucional o una asamblea, o no, una convención constitucional, digámoslo en los conceptos como son, y que no quería nada con los parlamentarios que estuvieran haciendo la nueva constitución. Imagínate ahora que quieran perpetuarse un periodo más con gente que, o alcaldes que llevan más de 20 años en ejercicio, diputados que ya llevan más de 20 años en ejercicio. Daban un poco de esa desconexión. Sí, bueno. Sí, yo creo que sería una noticia que se cambiara. Sí, dale nomás. Sí, ya, que yo creo que corto, que sería raro que se cambiara, básicamente porque ellos mismos votaron, muchos senadores que serían afectados, Letelier, Navarro, entre otros, que no me acuerdo ahora, votaron, bueno, Navarro no me acuerdo cómo votó, pero Letelier creo que votó a favor y otros también. Por tanto, que ahora votaran para que se vuelva o que se retrotraiga el tema de la ley, que le afecte a ellos mismos, y a la Reginato y a otro despreciable, sería un poco descarado. Entonces, bueno, no sé, yo no... Puede pasar, obviamente, pero sería raro. Ahora sí, eso. Sí, no, que viendo este popurrí informativo, antes de cerrar, hoy día se votó el proyecto igual de cierre total de termoeléctricas para el 2025. Se aprobó en la Cámara de Diputados el día de hoy. Recordemos que el gobierno en este caso quería posponerlo al 2040, esta ley. Y hoy día se aprobó la moción en este caso de tenerlo al 2025, el cierre total de las termoeléctricas, recordando sobre todo las zonas de sacrificio, el Coronel y en distintas zonas de nuestro país que viven día a día esta contaminación generada por estas centrales. Sí, ahí lo que, una precisión, sí, lo que se aprobó fue la como el proyecto de ley para que pasara a seguir el siguiente trámite. No fue una moción, pero la moción que sí se agregaron fue una moción que agregó la derecha para que votaron a favor, muy la mayoría, porque así fue como casi unánime, pero incorporaron una moción que va a ir a la comisión respecto de que en vez del 2025 sea el 2039. Entonces al final, no sé, buscando la trampita por todos lados, ¿no? Te voto a favor para que aparezca mi nombre en verde y la foto que se va a compartir en Twitter y vea que yo voté a favor, pero después por atrás meto una moción que va a ir a una comisión que nadie va a estar mirando, en donde yo digo que no va a ser el 2025, va a ser el 2029. Entonces al final, por todos lados en el ojo. Bueno, veremos qué pasa. Creo que ya hemos abordado gran parte de los temas que teníamos planificado. No sé si les gustaría señalar algo antes de que cerremos este capítulo de Cerro a la Izquierda. Sí, bueno, más que nada repetir un poco lo que dije al principio del programa, ¿no? Si bien es cierto, hay que estar contento en cierta forma y no reprochar que la gente esté feliz y que salga a festejar por el triunfo. Pero sí hay que estar atento. Hay que estar atento y hay que entender que el éxito del proceso se juega en los mecanismos que van a definir a los constituyentes y cómo se definan esos constituyentes. Además de cómo esos constituyentes ejerzan o generen una mayor participación popular, como decía Nelson. Yo creo que ahí va a estar el centro de todo, porque si lo miramos desde un punto de vista institucional, este plebiscito institucionalmente fue para, de cierta forma, salvar la institucionalidad, ¿no? Para canalizar institucionalmente un proceso. Y si no se cumplen estos mecanismos que yo mencioné de mayor participación social, ese objetivo no se va a cumplir tampoco. Entonces al final va a ser todo por las puras. Pero bueno, eso, así que ojo, pestaña y ceja, como se dice, para estar atento con eso. Yo creo que la gente lo sabe en todo caso, pero bueno, igual lo digo. Así que eso. Nelson. Yo creo que, como bien dice Julio, es la oportunidad que tiene en este caso la institucionalidad para salvarse. Recordemos que este acuerdo que nos llevó a este plebiscito fue el salvavidas que le enviaron a Piñera en un contexto de que casi se tiene que ir renunciado con respecto al estallido social. Recordemos ese marco, porque eso te genera también el hasta dónde llegó también la movilización social. Entonces, no hay que perder eso, que esto nació desde el estallido, nació desde la organización, nació desde la protesta. Entonces, no hay que olvidar eso para generar lo que viene. Y por eso hay que estar atento a este proceso constituyente que se viene institucionalmente, y cómo desde las localidades y las comunidades organizadas se puede generar presión para que el proceso de verdad sea participativo y de verdad aseguremos cambios sustanciales y no sea un relleno o adornar a un tema a un muerto, como es el sistema neoliberal en nuestro país que nos impera y que es el que sujeta a esta constitución también. Les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión me gustaría expresar mi honda alegría con respecto al proceso de participación que hubo en el pasado plebiscito. Acá la ciudadanía el pueblo chileno nos ha demostrado una inteligencia, una capacidad de procesar temas impresionante a la hora de marchar, de luchar, manifestarse en las calles y votar. Sin duda deja una visión muy esperanzada con respecto al futuro y sin duda esto estará íntimamente relacionado a cómo el pueblo se organice en las calles, cómo siga presente la movilización popular en los diferentes rincones de este país, de un estallido social que nunca se apagó, que siempre estuvo presente y que en la actualidad cobra aún más vigencia. Es todo claro. Cuanto nos gustaría señalar en este momento, así que estamos despidiendo ya esta transmisión. Nos estamos viendo entonces, Nelson, un gusto hacer programa contigo. Chao, compañero. Cerro a la izquierda.